Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública, a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Haga un repaso de los temas que le preocupan hoy. Probablemente su sueldo, el calor, tal vez las radiaciones ultravioleta, puede que hasta el futuro del chicharito en el Manchester. Lo que es seguro es que la yuca y los tiburones martillo, sardinero y puntas blancas no le quitan el sueño ni tantito. Hoy en La Esencia de la Ciencia, periodismo de ciencia desde el Instituto Mexicano de la Radio, tenemos un biólogo mexicano, funcionario público de muy alto nivel, probablemente eufórico por temas como esos de los que los demás casi no hemos oído hablar. De veras, la humanidad acaba de tener una jornada histórica en el ámbito de las especies en peligro y la tuvo gracias a la evidencia científica. Ezequiel Benítez Díaz, director de Cooperación Internacional de CONABIO, la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias, Javier. Un gusto estar por aquí. Estamos en manos de Estefanía Espinosa, al frente del equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio. Tenemos una dirección de correo, ciencia@imer.com.mx, y pueden buscarnos en la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Ahí estará esta emisión, todas las anteriores y un espacio para comentarios. Ezequiel, hay esta especie de dogma en el periodismo de que una buena noticia no es noticia y entonces todo el mundo la ignora. Tú vienes regresando de la COP16 de las CITES, que según la mayoría de los medios que la cubrieron tuvo un éxito sin precedente. Antes de que entremos en los detalles, y vamos a tener que entrarle a muchos detalles, ¿a cuántas personas fuera de CONABIO, fuera de tu ámbito personal, les puedes soltar la frase la COP16 de las CITES y que entiendan de qué estás hablando? Bueno, efectivamente son muy pocas, desafortunadamente. Tirando a nadie. Principalmente pudiera decirte que algunos de la comunidad académica y algunas personas también dentro de algunas organizaciones no gubernamentales que están más relacionadas con temas o preocupadas por medio ambiente o el bienestar de la flora y de la fauna. Y entonces cayó en tu ámbito, aunque sea tangencialmente. Es un tema que se nos va entre los dedos. Sin embargo, allí en las CITES, por lo menos en la COP16 de las CITES, se discutieron asuntos con enorme influencia en la economía de varios países, incluido México, y las cifras, como veremos, no son menores. Pero también que tienen que ver con los equilibrios ecológicos y con la regulación internacional, se retroalimentan todos estos aspectos. Sin embargo, la prensa, por lo menos en México, casi los ignoró. ¿De qué se pierden los mexicanos que no saben lo que ocurre en CITES? ¿Cuál es tu especie de campaña publicitaria de un minuto? Que es muy importante manejar bien nuestro capital natural, que es una oportunidad de desarrollo importante si lo hacemos de manera correcta en el comercio internacional. Pero admitamos que a pesar de que CONABIO lleva muchos años tratando de empujar este concepto de capital natural, ¿ves? Está tan poco extendido que incluso uno tiende a decir nacional. Es capital natural. Esta propia noción no acaba de prender del todo. La salsa a la calle dices capital natural. ¿La gente ya entiende de qué están hablando? De hecho, la idea, cuando estamos hablando de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, de especies, genes, sigue siendo muy complicado. Pero si empezamos a darle una dimensión más humana, es por eso que el término de capital natural puede tener un poco más de sentido, por la dependencia de estos de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad, pero también la oportunidad de desarrollo y de poderlo convertir en un beneficio económico, ético, moral y de distintas naturalezas. Por eso estamos tratando de llamar la atención, de atraer las miradas y los oídos hacia el capital natural, y más en un país megadiverso como México, ¿no? Que es de los más ricos del planeta. Y de los más pocos con ese grado de mega biodiversidad. Bueno, todo eso y otras cosas se discutió en días recientes, del 3 al 14 de marzo en Bangkok, Tailandia, donde ocurrió esta llevada y traída COP16. Entonces, démosle al público, por piedad, unas cuantas definiciones. CITES, que es la reunión de la cual hemos, bueno, en realidad la organización, digamos, de la cual hemos estado hablando, quiere decir Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Tiene una página de internet, www.cites.org, y allí CITES se define a sí mismo como un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Parece, no sé si idílico o de plano contradictorio, pretender que el comercio de especies no sea una amenaza para la supervivencia de la especie, de las especies, porque históricamente lo que se puede comerciar tiende a acabarse, ¿no? En esta idea de maximizar la ganancia a toda costa. ¿En qué circunstancias involucró México en CITES? Bueno, CITES, efectivamente, como mencionaste, la definición y el propósito, es una de las abuelitas de las convenciones internacionales que empezaron a preocuparse sobre el medio ambiente. Surge en 1973. De hecho, durante esta reunión que estuvimos en Bangkok, se celebraron los 40 años. Tiene al menos el doble que las convenciones de Río, de cambio climático, de biodiversidad. Y en aquel tiempo, efectivamente, se pensaba que con regular el comercio internacional, en gran medida se iba a detener las principales causas de pérdida de biodiversidad o de algunas especies en particular, ¿no? Ya se tenían evidencia del tráfico entendido como comercio, con una connotación incluso ilegal, de, por ejemplo, especies. Porque, espérame, te interrumpo ahí porque acabas de decir algo importantísimo. Tal vez lo que marca la diferencia entre que esto suene idílico o suene realista está entre el comercio legal, regulado, con base en evidencia científica, y el comercio ilegal, que algunos califican incluso de criminal, al que la evidencia científica sería lo último que le importa. Este es como el gran cisma, ¿no? Es correcto. CITES nos habla de el comercio legal, de bajo qué condiciones se puede permitir el comercio internacional, incluso manejando distintos niveles de restricciones. O sea, es muy importante saber que la CITES no es una convención que prohíbe el comercio internacional. Por eso se maneja a través de los famosos apéndices, los más famosos, el apéndice 1 y el apéndice 2, donde el apéndice 1 incluye aquellas especies que sabemos que están en peligro de extinción y que no se permite su comercio internacional con fines de lucro. Mientras que en el apéndice 2 se puede permitir el comercio internacional siempre y cuando exista una serie de permisos y documentación avaladas por los gobiernos de los países que son parte y que se aseguran de que el aprovechamiento y ese comercio internacional no va a ser en detrimento de las especies incluidas en sus apéndices. Es interesante leer el primer requisito explícitamente contenido en el apéndice 2 del cual hablas, es el artículo 4 de la Convención de CITES. Dice: la exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el apéndice 2 requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, y estos permisos, dice, solo se concederán si se cumplen una serie de requisitos, el primero de los cuales es que una autoridad científica del estado de exportación haya manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie. Es decir, regresamos al origen de CITES, pero aquí explícitamente hablan de autoridad científica, lo cual nos lleva entonces a que tiene que haber ciencia en CITES, no solo en los documentos escritos, sino en las discusiones como la que acabas de atender en Bangkok. Tiene que haberla porque involucra supervivencia en el medio silvestre, lo cual implica ecología de punta. CONAVIO es, o por lo menos se identifica como la autoridad científica de CITES en México, esa de la cual habla el anexo 2 de CITES. ¿Cómo ejerce CONAVIO esa autoridad científica en los hechos? Bien, efectivamente, para terminar de completar el esquema, son tres autoridades en México las que aplican la Convención de CITES. Por un lado es la autoridad administrativa, que es la Dirección General de Vida Silvestre, quienes son los que dan los permisos. De SEMARNAT, de la Secretaría del Medio Ambiente. Así es. Por otro lado, la autoridad de aplicación de la ley, que es la PROFEPA, quienes revisan en puertos, aeropuertos y fronteras, verifican estos permisos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Así es. Que también es de SEMARNAT. También es de SEMARNAT. Y la CONAVIO, como autoridad científica CITES, quienes, bueno, participamos en diversos ámbitos, desde, por ejemplo, revisar las propuestas de enmienda que se presentan en cada conferencia de las partes para decir si es pertinente o no, ya sea incluir una especie o bajarla de una categoría de mayor protección a menor o viceversa, revisando toda esa evidencia, ¿no? Incluyendo las propuestas que presentamos como país, y de hecho presentamos varias en esta última conferencia, documentándolas, obteniendo información a través de la academia, de los expertos que nos den certeza de cuál es la situación de cada especie y en todo caso someter estas propuestas. Esa es una. Y la otra, que es cuando la autoridad administrativa solicita a la autoridad científica verificar si la exportación de algún organismo, porque hay que tomar en cuenta que lo que regula la convención puede ser desde un organismo vivo completo, sus partes o sus derivados, si esta exportación no es detrimental. Para ello, esto es caso por caso. Entonces, tenemos que averiguar de qué especie estamos hablando o de qué población estamos hablando, cuál es la situación y si se permite hasta qué límite ciertos aprovechamientos. Y eso es algo bastante complicado. Bueno, tan complicado que la COP de CITES, y ya explicamos qué es CITES, no hemos dicho que COP es la conferencia de las partes, entonces las partes son los 170 estados firmantes de la convención y se reúnen cada 3 años. Precisamente para tratar todos estos asuntos. Luego, entonces, para terminar de contestar la pregunta de cómo ejerce CONAVIO esa autoridad científica, quiero suponer que durante esos 3 años ustedes están preparando la siguiente, en términos, sobre todo desde el punto de vista mexicano, de identificar qué especies amenazadas o en peligro de extinción, o qué partes de especies, o incluso ahora me dirás, bajando hasta el nivel genómico, deben ser, están los intereses de México que sean movidas de una categoría de restricción a otra. Esto es más o menos parte de lo que hacen ustedes. Eso es parte, de hecho, el trabajo de la autoridad científica es todo el año, todos los años, porque vamos desde estar revisando, por ejemplo, apoyando el programa de monitoreo de las poblaciones de cocodrilo de pantano en México, el estar trabajando con la Dirección General de Vida Silvestre revisando los planes de manejo, el estar asesorándolos sobre tasas de aprovechamiento, porque una tasa de aprovechamiento, no sé, de yucas o de candelilla o de aves canoras o de venados, independientemente de si el destino es el comercio internacional o no, tiene un impacto sobre las poblaciones silvestres. Porque, déjame interrumpirte, tasa de aprovechamiento es un eufemismo muy elegante para lo que alguien en la calle podría identificar como simplemente animales matados o bien vegetales cosechados, en todo caso especímenes extraídas de su hábitat natural para el comercio. Eso es tasa de aprovechamiento. Luego, si se sobreexplota, la especie queda en bajo amenaza o en peligro directo. Si se subexplota, puede haber entonces una subutilización de un bien de capital natural. Así es. Bueno, se dice que este encuentro que tuvo lugar en Bangkok, en Tailandia, fue histórico. Lo leí al principio, parte de lo que se dijo sobre eso. Es notable el editorial en la revista científica Nature del 21 de marzo, de hace unos días, donde dice: las decisiones tomadas en el encuentro aumentaron la protección para una plétora de especies y dieron esperanza cautelosa a zoólogos y botánicos. El voto final con representantes de 170 estados signatarios del tratado validó esas decisiones y dejó a los investigadores y conservacionistas con amplias sonrisas. Tú, además de funcionario, eres biólogo, eres investigador, eres conservacionista. Rapidísimamente, antes de que nos vayamos a la pausa, ¿volviste con una sonrisa histórica? Sí. Muy bien, hasta la escuchamos. Bueno, entonces vamos, al regreso de la pausa, vamos a ver en qué se fundó esa sonrisa y qué tanto está fundada en ciencia. Esto es La Esencia de las Ciencias del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos hablando con Ezequio Benítez, que representó a México a través de CONAVIO en la Convención de las Partes de la Convención CITES en Bangkok. Vamos a volver justamente para hablar del presente y el futuro de las especies bajo amenaza. Regresamos. Regresamos con Javier Cruz en La Esencia de la Ciencia. Escríbanos a ciencia@imer.com.mx. Continuamos con Javier Cruz en La Esencia de la Ciencia. Estamos de regreso en La Esencia de la Ciencia. Hoy nos acompaña Ezequio Benítez Díaz, director de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, CONAVIO, y estamos hablando de biodiversidad en el contexto de la Convención Internacional de Comercio de las Especies en Peligro de Extinción. No estrictamente, pero en fin, eso es la idea más o menos. En CITES. Nos quedamos al final de la primera parte de Siquio con que habías vuelto de Bangkok con una sonrisa histórica, como la revista Nature dijo que habían salido la mayoría de los asistentes. Conavio compartió sus motivos para sonreír, entre otros medios, en un boletín de prensa del 11 de marzo que encabezó con evento histórico en la conservación de especies marinas. Y el boletín luego explica: la resolución internacional marca un hito en la historia de la pesca, ya que promoverá el aprovechamiento sustentable y la conservación de especies cuyas poblaciones globales se encuentran severamente afectadas por las pesquerías. Vamos a hablar unos minutos sobre pesca, sobre en realidad especies marinas, porque la ciencia vista desde allí es francamente interesante y deja al desnudo lo que se puede hacer y lo que falta por hacer. Cuando el boletín de Conavio habla de estas especies marinas, se refiere específicamente a los tiburones martillo, sardinero y puntas blancas, con los que hice un mal chiste al principio del programa, que fueron colocados en el anexo 2 de CITES, ya discutimos lo que significa eso. En cualquier caso, eso quiere decir que los protege más que hasta ahora. La pregunta es obligada: ¿por qué le importan a México estos tiburones? Bueno, quizá vale la pena mencionar la parte histórica en cuanto a la inclusión de tiburones y especies pesqueras en las CITES, y te daré un poquito de contexto. CITES es una convención que de alguna forma pisa callos, porque de pronto cuando te está hablando de especies forestales es competencia de la FAO. Cuando te está hablando de... La FAO es la Organización de Naciones Unidas encargada de... Que ve la agricultura, pero también ve, por ejemplo, bueno, alimentación, entonces ve desde agricultura, pero también ve pesquerías, también ve cuestiones forestales, ¿no? Entonces dicen los forestales, se sienten agredidos. ¿Y por qué una convención internacional distinta se está metiendo en mi cancha? Lo mismo sucede cuando nos estamos hablando de ballenas, aunque tenemos la Convención Ballenera Internacional, que hay mucha relación entre... mucha correspondencia entre las medidas que se toman para conservación de este grupo de especies, pero en el caso de las pesquerías, que están también sujetas a otras ramas de la FAO o de las organizaciones regionales pesqueras, es un tema muy sensible cuando estás hablando de alimentación, cuando estás hablando de millones de dólares de especies de interés pesquero. Y esto ha sucedido en los últimos 10 años, cuando menos, han habido propuestas para incluir especies pesqueras. Y todas ellas, todas las propuestas habían sido rechazadas, habían sido, se perdían las votaciones porque no se lograban los dos tercios. Es hasta ahora, después de 3 o 4 conferencias de las partes, que se logra la inclusión de especies de interés pesquero. En 2002, por ejemplo, México también apoyó la inclusión del tiburón ballena, del tiburón peregrino, del tiburón blanco, que son especies que principalmente se utilizan para ecoturismo, que las estás observando, no representan pesquerías importantes. Sin embargo, en el caso de los tiburones martillo o del tiburón puntas blancas o el salmonero, estamos viendo que, y con evidencia científica, que las poblaciones prácticamente de estos tres grupos de especies han disminuido en algunos lugares entre un 60 hasta un 80 o 90%. Sí, pero cuando dices con evidencia científica, hay que reconocer que ese es un ámbito en el que incluso entre los científicos la discusión es muy intensa respecto de qué tan robusta. No es no tanto la evidencia, sino los métodos por los cuales se llega a lo que después se llama evidencia científica. Eso lo vamos a atender dentro de un segundo, pero quiero complementar la pregunta que te hice de por qué a México le tienen que importar estos tres tiburones, que en realidad es una pregunta que uno puede llevar a una escala mayor, que es por qué a una nación o a una sociedad le importan especies particulares. Uno diría el tiburón sardinero, la mayor parte de la gente ni siquiera sabe que existe, por lo tanto, ¿por qué nos sirve pagarte el viaje a Bangkok, Siquio Benítez, para que te agarres de la greña ahí con los asiáticos y con los europeos para defender al tiburón sardinero? Entonces, tal vez reoriento la pregunta hacia un tema que hemos tratado aquí en emisiones recientes, que son las ciencias de la complejidad. No hay nada más complejo en ciencia, supongo yo, que un ecosistema. Entonces, a lo mejor la pregunta ingenua, pero me parece que genuina, tendría que ser: ¿tiene la ciencia en su estado actual capacidad de predecir qué le va a pasar a un ecosistema si dejamos extinguir uno de sus miembros, por ejemplo, el tiburón sardinero? Bueno, hay modelaciones que se están haciendo. Es difícil poder responderlo tal cual me lo estás diciendo, ¿no? Las variables son muchas. Pero es la pregunta, es crucial saber eso. Bueno, más que al sardinero, que es una especie que ocurre muy marginalmente en México, pero es el paquete de tiburones. Por eso estamos tratando de seguir principios, de ser consecuentes. O el tiburón de puntas blancas, que es más bien oceánico, no es una pesquería tan importante para México. Lo que sí son el paquete de tiburones martillo. Es una de las pesquerías más importantes dentro de los tiburones. Es un recurso que tenemos que mantener. México ha establecido una serie de normas para conservar los tiburones, estableciendo vedas, estableciendo distintos regímenes de manejo para permitir que se recuperen las poblaciones. Pero si no cooperamos a nivel mundial, en un recurso que se distribuye en todo el mundo, las poblaciones de México, hay una migración que se distribuye en muchos lados, y si en todos los países donde ocurren estas especies no aplicamos medidas mínimas de conservación, pues lo más seguro es que estamos perdiendo este recurso. Cada vez las pescas son menores en volumen, cada vez se tiene que pescar más profundo y más lejos, utilizando tecnologías más fuertes. Y la conclusión es que expertos que se han reunido, por ejemplo, en la FAO, se reunieron en enero de este año en Roma para revisar esta propuesta que presentó México como coproponente, y es que efectivamente se ha perdido cerca del 80% de los individuos de tiburones martillo a nivel mundial. Y aprovecho que sueltas esa cifra para regresar al punto que tocamos hace un minuto, la fortaleza de la evidencia científica. Déjame examinarlo desde el punto de vista de una especie que tal vez le resulte más familiar al auditorio y que está mencionada en ese mismo boletín de Conavio, que dice que no solo se protegieron tiburones, se habla también de la inclusión del pez sierra en el apéndice 1, el más restrictivo, ya que el comercio internacional solo se permite en circunstancias excepcionales. Y esta inclusión del pez sierra fue adoptada, dice Conavio, por consenso debido a lo gravemente amenazadas que están sus poblaciones. ¿Cómo le podemos dar valor científico a la frase o al concepto de población gravemente amenazada? Estamos hablando en el caso del pez sierra de que pueden pasar años antes de encontrar un individuo en las aguas mexicanas. Después de que, bueno, no necesariamente era una especie tremendamente abundante, pero es un hecho que es escasísima sus poblaciones, es muy raro encontrarlos, está en peligro de extinción y no podemos darnos el lujo de que además se autorice el comercio internacional con fines de lucro, ¿no? Pero fíjate cómo, como respuesta a la pregunta, ¿cómo le podemos dar valor científico a una noción que parece fácil de entender? Esta vez, como respuesta a esa pregunta, ni te metiste en metodologías de conteo, estimaciones estadísticas, ni nada de eso, que está en la nuez de los agarrones que se agarran cuando discuten, por ejemplo, cuotas pesqueras del bacalao en el Mar del Norte, donde los sartenazos están a la orden del día. Entonces, déjame regresar un par de minutos, aunque lo hagamos un poco a prisa, porque se nos acaba el tiempo, al caso del tiburón, porque es muy ilustrativo de las dificultades involucradas en este tipo de cosas. Recurro a un artículo muy reciente de 2013 en la revista internacional Marine Policy, política marina, supongo, en el que ecólogos de Estados Unidos y Canadá estiman cifras para tiburones y empiezan por estimar la captura de tiburones global en el año 2010, 1.4 millones de toneladas métricas, lo cual ellos después dicen que se traduce en más o menos unos 97 millones de tiburones capturados en 2010. Pero interesa mucho saber cómo hacen los cálculos, y cito textualmente del artículo: con base en el análisis del peso promedio del tiburón, esto se traduce en un estimado de mortalidad anual de cerca de 100 millones de tiburones en 2000 y unos 97 millones en 2010, con un rango total de valores posibles entre 63 y 273 millones de tiburones por año. Hasta aquí el artículo en Marine Policy. Un restaurantero chino que lea esto, que quiere hacer sopa de aleta de tiburón, que de eso vive, ¿en qué se equivoca si alega que la ciencia está muy inmadura en este área? Son limitaciones intrínsecas a la naturaleza de las, en este caso, de los peces. Esto aplica no solo para tiburones, sino para prácticamente todas las especies marinas que se mueven de manera similar. La información, las fuentes de información son relativas. Es principalmente la información llega de alguna forma, dice, del enemigo. Uh-huh. Es la única información que tenemos disponible es de los desembarcos de los barcos pesqueros, y uno tiene que inferir a través de modelos matemáticos el esfuerzo de colecta que está haciendo. Pero aquí y estar hay un comparando problema. Estar comparando año con año. Ajá. Las descargas de el éxito que tiene en su pesca y empezar a hacer inferencias del tamaño poblacional. Pero claro, aquí hay un problema fundamental. Cuando dices el enemigo utiliza prácticas como, por ejemplo, pescar más o menos en alta mar, lejos de las costas, y si lo que le interesa son las aletas del tiburón, capturan al animal, le cortan las aletas, lo regresan al mar en donde va a morir de una muerte horrorosa, y se llevan simplemente las aletas que pueden luego esconder y no declarar. Esta es parte del origen de esta incertidumbre que lleva las cifras a entre 63 y 273. Es una variación enorme. Eso es una, yo diría, agravante. Legalmente está prohibido el aleteo en países como México. En teoría, el número de aletas debe de corresponder al número de cuerpos cuando hay un desembarco. Lo ideal es que aprovechemos la totalidad del organismo y que no solamente se haga esta barbaridad que mencionas del aleteo. Claro, porque las aletas, el precio que tiene la aleta es más que todo el cuerpo del tiburón. Y la demanda sigue siendo tremenda en países como Asia y como Japón. Entonces, pues no se trata de, como dicen por ahí, hacerles el caldo gordo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los beneficios y por qué es histórico incluirlo en el apéndice 2? Porque implica mayores controles, implica tener una vigilancia, en aumentar las capacidades. Una de las cosas interesantes que surge de esta reunión es que puedan existir fondos disponibles para que los países, en este caso México, mejoren sus esquemas de monitoreo de poblaciones. Y es trabajar con las comunidades pesqueras, es trabajar en los modelos matemáticos para estimar de mejor manera el tamaño de las poblaciones y estimar de mejor manera las cuotas de aprovechamiento de tiburones. Lo cual ya más o menos insinúa que hay un montón de ciencia, incluso básica, que hacer, en el sentido de que hay que, tal vez hasta algún artículo científico que leía yo, hablaba de que era necesario proponer una nueva métrica que fuera un poquito más robusta. Nos quedan unos segundos, Ezequio, entonces quisiera amarrar con la forma en que iniciamos la emisión de hoy, en que reconocíamos que CITES pasó, la COP16 de CITES pasó básicamente en la penumbra, casi sin que se enterara nadie, y después entonces hemos recalado en la necesidad de tener investigación y desarrollo alrededor de estos temas. Quiero cerrar pidiéndote entonces que identifiques una acción estratégica que pueda cambiar el panorama en México de la conservación de especies en peligro. Mejores esquemas de monitoreo, establecimiento de buenas tasas de aprovechamiento, cerrar círculos de trabajo con las comunidades, con la academia, con el gobierno para mejorar, en este caso, el comercio internacional y mantener a largo plazo nuestro capital natural. Se nos quedó en el tintero la yuca, que también fue protegida y esa es endémica, la yuca queretaroensis. Se nos quedó en el tintero la madera y los recursos forestales, por lo tanto, Conavio volverá a hacer una aparición prontamente en la esencia de la ciencia, que hoy llega a su final. Discutimos hoy la COP16 de CITES con Ezequio Benítez, que representó a México ahí en su calidad de director de cooperación internacional de Conavio. Gracias, Ezequio. Gracias al equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias sobre todo a ustedes por haber escuchado. Esto fue La Esencia de la Ciencia. Hasta la otra. Escríbanos a ciencia@imer.com.mx. La Esencia de la Ciencia con Javier Cruz. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.